La persona del profe con más huevo. Muy buenas noches. Bueno, hay que ponerle un poco de humor. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo andan, compañero? Te estábamos extrañando ya. Bueno, siempre nunca me fui, siempre estuve. Muy bien. Excepto por algunas horas que no lo podía ver cualquiera. No. Solamente. Que había que llevarle cigarrillos y yerba, Aníbal. Exacto. Pero qué cosa, bueno, pero gracias a Dios y gracias a todo lo que va pasando, estamos con él y pasó casi al olvido esto, ya vamos a tratarlo de pasado al hecho que no debió haber pasado nunca. La situación judicial. La situación judicial del orto esa que nos pusieron a todos, porque lo pusieron a Aníbal y nos pusieron a todos los compañeros de Aníbal en una posición de miércoles. Y bueno, pero siempre haciéndole el aguante al profe, y nunca negando la condición de peroncho que tenemos, y que somos pasionales, pasionarios, como nos llamen, y somos así. Y sabemos repeler de la mejor manera, que esta vez va a ser con los votos, para que no vuelvan durante mucho, mucho, mucho tiempo esta gente. Bueno. Sí, no, eso es fundamental, ¿no? Lo que queda de estos días, seguir militando, como dijo Alberto, como dijo Berna también, como dijo Cristina, tenemos que seguir trabajando. No está vendido el pescado todavía. Todavía no. Bueno, entonces, esa es una frase de Marín, que la retrotrajo también. Lo de la liebre, ¿no? Trajo Berna. Sí, la verdad que es cierto, tenemos que seguir trabajando estos días que quedan. La cosa viene bien, pero tenemos que sacarlo con los votos. Sí, de la única manera democrática de sacarlo es con los votos, y tiene que ser contundente como para que nuestros representantes puedan hacer su trabajo, porque esta gente se va a ir y va a querer quedar una pata dentro de lo que es el Congreso, dentro de lo que son funcionarios públicos, y siempre poniendo un palo en la rueda para que la gente no pueda conseguir los derechos que les han robado en este tiempo, y poder fortalecer los derechos adquiridos que todavía no nos han sacado esto. Aníbal, ¿cómo redondeó finalmente la cuestión judicial? Esta mañana estuviste en Radio Kermés contándolo un poco, pero bueno, por ahí podemos saber algún otro detalle, o enterar a las compañeras y compañeros que escuchan Los Días Más Felices de cómo termina este periplo que empezó allá en el 2017 con la visita de Macri y una denuncia por agresión a la figura presidencial, Aníbal. Sí, bueno, fue largo. Evidentemente se empecinaron en transformarlo en una persecución política, aunque no lo digan. Yo creo que fue una especie de, digamos, de cañonazo de prueba para ver qué pasaba, para meter miedo, para condicionar. Y bueno, efectivamente, de alguna manera lo lograron. Yo fui uno, hubo otros también, sí, compañeros, sí, pampeanos, que por escribir en Facebook o en, sí, Instagram, operativos, o en Twitter, impresionantes, fueron judicializados, no sería la palabra, judicializados, sí, sí, sí. Con lo que sabemos que implica la judicialización, ¿no? Porque la justicia, para los que somos de a pie, no llega, digamos, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil acceder, todo es muy engorroso, todo es muy difícil. Yo tuve la suerte de tener mucho apoyo, de tener un excelente abogado, que es Marcelo Mangas. Uh-huh. Y bueno, y durante todo este tiempo apechugamos esta situación. Y finalmente solicitamos hace un año una probation para terminar con esta cuestión. Es decir, yo ya tendría que haber terminado esto. Con todo el asunto judicial. Pero, bueno, hubo un fiscal que se empecinó en no aceptar la probation, a pesar de que el juez me la había otorgado, la apeló. Así que esto fue a casación el año pasado, en junio, julio del año pasado. Luego de una audiencia que tuvimos aquí en Santa Rosa, bueno, ante la apelación fue a casación. Ya sabemos, cuando llega a casación... En Comodoro Pi. Claro. Allá queda, allá se estaciona. Quedó y realmente fue, por suerte, salió bastante rápido de allá. Y desde ahí lo envían, digamos, el visto bueno para que se me otorgue la, La probation. La probation, y finalmente quedó firme ya. Así que esta mañana simplemente fui a notificarme y a notificar los sitios donde yo voy a hacer la probation. La probation consta de dos pasos, que lo propusimos con Marcelo justamente. Uno de ellos es hacer un trabajo comunitario semanal. Hay que definir el tiempo todavía, pero son 4 horas semanales durante un tiempo. Por un lado, y el otro es un depósito de dinero para una entidad benéfica o social que yo elija. Y hoy lo que tuve que ir a hacer es justamente definir a dónde iban a ir los fondos y dónde iba a trabajar. El trabajo comunitario lo voy a hacer en nuestro comedor Papa Francisco del barrio Santa María de Las Pampas. Ahí con Fabián y con toda la gente, con Perica y con todos los compañeros de ahí y compañeres. Y el dinero decidí darlo al merendero de Villa Germinal, que está a cargo ahí del Flaco Fiol, gran amigo, sí, compañero, huertero, excelente persona, así que ya me comuniqué con él para avisarle y bueno, esto se va por ese lado, digamos. Muy bien, llegaste como a entrever que ya se va cerrando ese periplo, que la verdad que nadie se imaginaba que podía ser, que podía llegar a durar tanto, pero que además, Aníbal, como estábamos hablando antes afuera del aire, este tipo de persecuciones ha sido una herramienta para criminalizar y para dejar enredadas a las personas que tenían el atrevimiento de expresarse, inclusive, ¿no? Porque sabemos que hay casos de tuiteros, de facebookeros que hicieron una publicación y les cayó gendarmería, les cayó la policía de seguridad. Secuestros de computadoras y tal cosas cual. Bueno, porque sabemos que esta gente es sumamente peligrosa, ¿viste? Después te hablan de terrorismo, de narcotráfico, y la verdad es que uno ve también cómo se dilapidan recursos. Sí. Porque vos mandás a la federal a hacer una aparición en el campus de la universidad, por ejemplo, que es una cosa que no corresponde para nada, sobre todo por la cuestión formal y legal de la autonomía de las universidades. Claro, pero entre otras cosas también tenemos que recalcar... Pensá que después tenés todo esto en determinado juzgado, que el secretario lo lleva, lo trae, el juez lo tiene que firmar, lo tiene que sellar, lo vuelven a llevar a la otra oficina... Es una de gastos uno atrás del otro y queda un montón de gente ocupándose de eso mientras el que denunció, el que puso el acento y el que se victimizó está haciendo cualquier cosa, digamos. Porque hay que decir que además no es que el presidente o la ministra de Seguridad estaban aprovechando para hacer algo creativo y que fuera beneficioso para todos, Aníbal. Sí, bueno, yo creo que fue que esto eclosionó de alguna manera, ¿no? Es como que queda feo decir nosotros avisamos, ¿no? Pero, pero allá en el 2015 dijimos que esto iba a pasar, ¿no? Sí. Que esto iba a terminar así. Y lo dijimos no como una cuestión cabalística, sino porque, por suerte, los militantes del campo nacional y popular tenemos memoria. Y nos acordamos lo que hicieron los gobiernos neoliberales en este país, sistemáticamente. Y lo que no nos acordamos, estudiamos o leímos. Y lo que no nos acordamos, lo estudiamos o lo leímos, obviamente, ¿no? Yo no había nacido en el 55 todavía, soy viejo, pero no tanto. Ya se sacó el lazo. Me faltaba. Nací en el 57. Vamos, nene. Nací en el 57. Pero obviamente es una historia que. A quienes nos interesan las historias, verdaderas historias de la patria y de lo que ha pasado, las sabemos y sabemos lo que pasó con el endeudamiento, porque ahí empezaron los problemas con la deuda y con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario que se iniciaba. Y bueno, y después tuvimos las otras versiones y las otras situaciones. Tuvimos la dictadura militar de los 70-80, lo tuvimos a Menem y a De la Rúa. Del cual nos hacemos cargo, de Menem, porque somos peronistas y nos hacemos cargo, sí, de ese también. fue cooptado por el neoliberalismo. Eso no fue política peronista, eso no fue peronismo, eso fue neoliberalismo. Tal cual. Neoliberalismo atravesado por el peronismo, nada más. Entonces, bueno, los que sabemos y los que de alguna manera sabemos la historia de este país, sabíamos que otra vez el neoliberalismo iba a terminar igual. Y bueno, sí. Y así terminó. Sí, las cuentas son para unos pocos, las cuentas positivas son para unos pocos, y para muchos la esclavitud o la miseria. Y para algunos que se fueron. Eso es lo peor, ¿no? Porque esto ha dejado 5 millones de nuevos pobres. Esta joda de Macri, esta joda para sus amigos, para hacer negocios para sus amigos, además del endeudamiento a largo plazo que nos dejó, dejó 5 millones de nuevos pobres. El que dijo que la inflación era la mejor medida para mostrar el fracaso de un gobierno, no lo asume. El que dijo que iba a ser la pobreza cero y que si no llegaba a lograr lo de la pobreza cero, que lo juzgaran por eso, no lo asume. Y bueno, y sigue en estos periplos diciendo estas cosas. Sigue con el discurso bueno, sin sentido. Y arrancamos con el tema que te trajo esta noche acá, tan particular de tu judicialización, la persecución política y la criminalización de la protesta, cuando el señor en campaña había dicho... No vas a perder nada de lo que tenés. Entre ellos, digo, lo anoto porque ahí están nuestras libertades individuales. Exacto. También. Y no vamos a perseguir a nadie que piense distinto. Esta semana se cumplieron 3 años y 9 meses de la detención de Milagro Sala. Sí. Uh-huh. Que sigue estando detenida y ni se habla de ella. ¿No? Ni se habla de ella ni de otras compañeras y compañeros que también cayeron en la misma. Supuesto. Y que es un deterioro de nuestra calidad cívica fenomenal, es tan grande que es comparable con lo de la deuda externa gigantesca y con otras pérdidas y derrotas que venimos sintiendo en un montón de campos. Ahora, ya viene la probation para Aníbal. Adiós, gracias. Ya pasaron las PASO. Sí, ya se viene el 27 y le vamos a dar una contundente palizota, como solemos decir. Una demostración va a venir el 27. Pero Aníbal, vos estuviste ayer. Sí. ¿Y cómo lo sintetizarías? ¿Qué es lo que te parece que vimos o a lo que asistimos y que le llevó... no sé si 25 minutos al ingeniero Berna y 15 minutos a Cristina y 15 minutos al Alberto decirnos y ponernos al día. ¿Qué es lo que crees que de lo que fuimos testigos ayer, Aníbal? Fundamentalmente, yo de dos cosas, ¿no? Yo saco, bueno, si es por sacar conclusiones podemos sacar un montón porque lo de ayer fue... maravilloso, ¿no? Pero yo saco dos puntas importantes de lo que pasó ayer. Por un lado, lo que dijeron todos, por supuesto, los oradores, que es la unidad, ¿no? Quedó demostrado que cuando el campo popular se une, puede sacar las cosas adelante, ¿no? Nos queda sacar las cosas adelante, pero por lo menos vamos a sacar a estos del gobierno para poder empezar a hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Y eso es fundamental. La unidad del campo popular, además de la unidad del peronismo. La unidad del peronismo como movimiento es fundamental, es importantísimo. Pero además también esto que fue tan importante la provincia de La Pampa, porque fue la que dio el puntapié inicial, ¿no? Desde el peronismo pampeano se dio el puntapié inicial para abrir todo este juego, en donde además... Y jugar un poco al laboratorio. Jugar al laboratorio a ver qué pasaba, ¿no? Si abrimos el juego. Y bueno, se abrió el juego y se sumaron los compañeros del humanismo y se sumaron los de Nuevo Encuentro y los compañeros comunistas y los de Patria Grande y los que se quisieron sumar y se hizo un gran movimiento, logramos una gran elección y fuimos el ejemplo, la primer provincia que demostró que a Macri se le podía ganar. Y contra fallo y error, digamos, ya que hablamos de laboratorio, fue también una prueba de que se podía hacer. Y fue la prueba de que se podía hacer y se pudo. Y yo creo que ahí empezó a generarse un movimiento a nivel nacional. Y bueno, y después tenemos las genialidades de Cristina. Cristina, que siempre nos sorprende, ¿no? Qué momento, ¿no? Ese tuit De esa mañana. El sábado a la mañana, ese. Empezamos todo. Che, pero ¿vieron lo que tuiteó Cristina? Que Alberto es el candidato a presidente y ella vicepresidenta. Y bueno, a partir de eso, sí. Nada, se generó todo. Ella va. Cristina va 100 pasos adelante de todos nosotros, ¿no? Sin apurarse, además. Sin apurarse, con sin tranquilidad. Apurar, tranquilamente. Sí. Es admirable, esa mujer es admirable. Más allá de la pasión que uno sienta, ¿no? Por ella, el cariño. Por lo que hizo, por lo que significó su gobierno y el gobierno de Néstor, por supuesto, es admirable el animal político que es. Claro. Es un animal político. Y bueno, ayer vimos otra prueba también de cómo son las masas las que se sienten identificadas con ella, con lo que ella produce como cosa política, no solo como cosa sentimental. Porque era el día de la lealtad peronista y veíamos a mucha gente y a muchos jóvenes y a familias que por ahí, viste, son vecinos, vecinas tuyos, y vos decís, che, yo no sabía que este era peronista. Eso, ¿eh? veníamos hablando con Ani justamente de la sorpresa de encontrarte con gente que decía, yo ni me imaginé que este iba a estar acá. Y bueno, y ahí estaba, ¿no? Y después lo otro, que me quedó porque hicimos toda la... hicimos toda esta hipérbola larga así, y me olvidé decir lo de la juventud, ¿no? La cantidad de pibes que había ayer. Sí, sí, pibes, sí. Que algunos que ni siquiera vivieron, no digo, ni siquiera vivieron la etapa de Menem, ¿no? Claro, algunos, claro. Muy chicos y estaban ahí. Algunos que no sabían cantar la marcha peronista, pero no importa. Movían la boca y levantaban las manos y se emocionaban con la marcha peronista, ¿no? Y estaban perdiendo también esa virginidad de estar en una masa, viste, que tiene que ver tanto el olor a choripán como las banderas, la transpiración. Exacto. Del peroncho y la peroncha. Así que nos imaginamos que muchos jóvenes perdieron su virginidad, esa de la masividad y de la cosa política. Sí. Porque aparte de la prueba de unidad, de la prueba de que la unidad esta, que muchos decían que era imposible de lograr y que iba a ser una cosa traída de los pelos, etcétera, más allá de esa unidad que se comprobó en La Pampa, que era posible y que era enriquecedora, también hay que recordar que todo esto viene de la mano del regreso, si se quiere, de la política de verdad. De la política grande, de que, viste, que era el pedo no creerle a Cristina, como mucha gente se están codeando, viste, en el comedor, cuando van enterándose por los titulares o por las notas periodísticas de que, che, viste, que cayó tal juicio, tal causa, cayó tal otra. Ahora el que aparece complicado es fulano de tal, de este gobierno. Mirá, ahora lo denunciaron a Mengano. Hoy fue, por ejemplo, Laura Alonso y Aranguren. Y automáticamente cayó la causa de Echegaray también, para que se entere, o sea, el mismo día, ¿no? Claro, claro. Cayó la causa de Echegaray. Así que la gente se va enterando y hay un regreso muy importante, creo yo, Aníbal, en eso de que vuelva la política y de que vuelva la gente a creerle a la política, porque definitivamente... A la vuelta de estos 4 años, si hay algo que queda probado, es que estos que vienen a lavarla y a licuarla, la política, a deshilacharla, a bajarle el precio, lo que traen son otros planes, ¿eh? No son para planes para repartir los derechos, sino son planes para quedarse con los privilegios. Es que esto de la devaluación de la política por parte del neoliberalismo no es nuevo, ¿no? No, no. ¿Te acordás? En los 90 el fin de las ideologías, ¿no? El posmodernismo y el fin de las ideologías. Y la globalización. Y la globalización. Después así, concatenado. Todo eso eran, digamos, ítems, ¿no? Que se iban tirando. Ya no hacía falta más discutir ideologías. Se cayó el muro de Berlín y no había más ideologías. Tal cual. En el planeta. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y así hubo toda una generación de jóvenes de los años 90 que vivieron en esa, y ahí tenemos que rescatar la figura de Néstor. Néstor, por lo menos a nivel local, ¿no? A nivel de nuestro país, rescató la política. Los pibes volvieron a la militancia. Tal cual. con todo lo que uno pueda decir, los que se enojan con la cámpora de acá, de allá, que si la cámpora no sé qué, que si la cámpora no sé qué. La cámpora fueron jóvenes que empezaron a militar de nuevo, arrancaron de nuevo y empezaron a creer en la política, gracias a Néstor. Iniciaron de nuevo, digamos, esa tradición. La tradición, la tradición política. El peronismo es militancia, compañeros. Y el peronismo sin militancia no existe. Y eso quedó demostrado en los 90. El peronismo sin militancia iba para el bombo. ¿Qué pasó? Ahora el peronismo tiene militancia otra vez. Tal cual, tal cual. Y ahí estamos, peleando el poder otra vez. Y hemos visto, además, con este peronismo que vino a mostrarnos Néstor y Cristina, que se trata de verdaderamente de un peronismo, no como en los 90 cuando con Carlos Saúl cada uno cuidaba su quintita. Es que era neoliberalismo eso. Tal cual, era neoliberalismo, tal cual. No era... Muchos no acceden a estas explicaciones porque desentendieron de sus cabezas de la cuestión política. Uh-huh. Ya se terminó, como decía Aníbal recién, con los 90, cualquier análisis, ya tiraron por la ventana los libros de historia y dice, bueno, acá no hay más nada que discutir, acá cada uno nos podemos dedicar a lo nuestro, a lo particular, porque vino la caída del muro de Berlín, vino el fin de las ideologías, vino la globalización y era todo un plan para sembrar a cuatro vientos y, al individualismo, claro, más acérrimo. Y este gobierno lo que quiso hacer es hacer el fin de la historia, de nuestra historia, ¿no? Sí, sacaron hasta eliminar la historia. La historia empezaba con ellos. Sí. Bueno, menos mal que la gente señala, se dio cuenta. Me señala Aníbal Prina con el dedo. Con el dedo índice. Que hay un profesor esta semana o hace unas horas que dijo, hay un profesor que dijo profesor. Que el índice se llama así porque indica, chicos. Basta. Mal que les pese a unos cuantos. Basta, chicos, Alberto ya se los explicó. Nosotros tenemos dos deditos así. Sí. Es el índice y... Otra de las estrategias, ¿no? Del poder concentrado, tenernos hablando muchas veces, muchas horas de pelotudeces, vamos a decirlo calzón quitado, Aníbal, porque ha sido una estrategia que le llevó muchas horas a compañeros y compañeras de debates vacuos, viste, de cosas que no te aportaban nada. ¿Viste? Pero entre otras cosas, lo que hacen de las campañas. Por ejemplo, lo que le hicieron en Concordia, en Paraná, en tantas ciudades, le hicieron una cordillera. Aparte de que son crudos. Sí. Se mienten a sí mismos. Se mienten ellos solos. Se mienten a sí mismos. Pero sí. Ni para eso sirven, ni para hacer una publicidad, una propaganda política, ¿no? Y el video del tren del Belgrano Cargas, ¿no te acordás? Que era un tren de California el que aparecía en el video, claro, imagínate. Sí. Nunca lo tuvimos. Yo estaba preocupándome por el asunto culinario, pero ya está casi todo listo. Así que en un ratito nada más lo vamos a poner en la mesa. Pero mientras tanto lo vamos a invitar a Aníbal. ¿Una pausita? Sí, cómo no. Vamos. Muy bien. Hoy, no se olvide, Díaz, que tenemos para compartir por lo menos unos fragmentos de los discursos que se pudieron escuchar ayer, sumamente interesantes y muy políticos. Desde que dijo hola el ingeniero Berna, se habló de política hasta que se cerró el micrófono. Se habló de lo que lo mandaron a hacer y no la mandaron a hacer. Cazar la liebre. Yo sentí inmediatamente el 27 de octubre. Hay que cazar Había la liebre. Había que limpiar todo. Todo atisbo de duda se quedó bien limpio. No la mandó a lavar los platos a nuestra jefa. Así que todos los que estábamos dudando, porque me incluyo. Ya lo perdonamos. Che, y además nos dejó pensando esa parte donde el tipo dice, no, me acuerdo del tío Marín y de cazar la liebre. Imagínate, más de uno se quedó regulando. Dijimos, vamos a esa pausa.